Ella es una jovencita, adolescente de 16 años, que desapareció el pasado 9 de marzo y aún la familia no conoce, no sabe nada de su paradero. Luego de su desaparición, por supuesto, su familia, amigos, salieron a buscarla, incluso se hizo una denuncia en la comisaría primera de Monte Grande, en Esteban Echeverría. En el momento la denuncia fue caratulada como caso de averiguación de paradero, lo cual está retrasando la búsqueda intensiva de esta menor. Y estamos con Cintia, que nos va a contar un poco, bueno, las circunstancias de la desaparición de Ninfa, pero también, bueno, cómo sigue su búsqueda. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo están? Bien, bueno, primero agradecerte la comunicación y bueno, quisiéramos que bueno puedas contarnos algunos detalles más sobre la desaparición de Ninfa y cómo ha seguido su búsqueda hasta hoy. Y la búsqueda sabemos entre todos, policías, amigos, compañeros, familiares, no hay novedades porque no hay novedades, no sé, todo corriente, por todos lados la foto de ella para ver quién la ve, si la cruza por algún lado, pero no tenemos novedades, estamos haciendo lo posible para rastrear su teléfono, pero sigue apagado. Seguimos como cuando empezamos. Cintia, lo que bueno conocemos a través de algunos comunicados de prensa que han llegado a la red de medios es que en su momento la denuncia que hizo la familia fue caratulada como caso de averiguación de paradero. ¿Esto sigue con esta carátula? ¿Cómo sigue la causa, si es que existe? Sí, sigue lo mismo porque todavía no llegó a la recién ahora está llegando la UCI porque nos tomó todo el fin de semana. Todo el fin de semana en el aire, entonces hoy está llevando la UCI y hoy la mamá de la nena habla con el fiscal. Bien. No sé, contanos algunas características por ahí de Ninfa para quien pueda quizás haberla visto. ¿Se sabe a dónde se la vio por última vez o tienen algunos testigos que la hayan visto después de que salió de su casa? Sí, la última vez se la vi en la estación de Monte Grande. Ninfa es una nena muy gordita, pelo largo, ondulado, ojos claros, tiene el cabello claro, es un medio rubio, y tiene un metro sesenta, y es traficada, está muy asustada. Seguro. Cintia, ¿cómo planean desde la familia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿O si les han recomendado, bueno, seguir la investigación de cierta manera? ¿Cómo sigue la búsqueda de Ninfa? ¿Hola? ¿Cómo? Van a seguir la investigación. Los policías, a ver que... hoy sería el último día que le damos para... A ver qué novedades tenemos, porque hoy hace 6 días que la nena está desaparecida. Tiene 16 años, no es una nena de salir. Bien. Bueno... Pasa al colegio, del colegio a la casa de la mamá. Cintia, bueno, nosotros vamos a estar atentos de lo que pueda suceder, de las novedades que tengan, cualquier bueno, novedad, cuenten con la difusión en lo que podamos ayudar y vamos a seguir informando sobre el caso de Ninfa para ver si, bueno, si es posible colaborar en algo. Desde ya, muchas gracias de nuevo por la atención y vamos a estar en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Chao.